cuarto oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno. Tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Para voy yo, yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el bongo. Para voy yo, para voy yo, yo te lo digo, para voy yo. Bravo yo.